Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Villa del Amor, a rodar todos en tepitufresas, entréguense que están rodeados, aquí ha llegado el amor y aquí ha llegado a mi lado el señor Matías Veleda. Bravo, chicos, nos ponen aplausos, esto es gente real, seres humanos que están del otro lado de la ventanilla aplaudiéndonos. Buenas noches a todos, arrancando este Villa Cariño. Hoy, bueno, Susana falleció esta mañana. No falleció. Está muy de moda fallecer. Sí, últimamente se viene mucho todo lo que es pacto y ese tipo de cosas. Susana Cintia Castoriano. Cintia Castoriano. Está en Nueva York. Increíble, está en Nueva York. ¿No? Ustedes dirán, tres programas, ya la juntó con Pana, se fue a Nueva York. No, es de la colectividad y la gente de la colectividad sabe ahorrar. Sabe juntar ella plata. Ella me dijo que en 5 años me va a enseñar para que yo me pueda ir de viaje, aunque sea Necochea. Necochea. Y está en Nueva York, vamos a ver si el domingo que viene la tenemos vía coaxil. Que me encanta eso, que nunca entendí qué es. Sí, nos gustaría que salga desde allá. Es una ciudad muy romántica también. Es una ciudad muy romántica, ¿no? Grandes ya está haciendo películas. Sí. Cuando Harry conoció a Sally, todo, tantas cosas que sucedieron en New York. ¿No? Nos ponen, están poniendo otras cosas. Yo no escucho. Perfecto. Bueno, tenemos operándonos, por eso la magia, ¿no? Sí. Uno siente los dedos cuando te toca a alguien bien, cuando te toca a alguien no tan bien. Tenemos a Bruno Bottone. Bruno Bottone, ¿cómo estáis, Bruno? Bruno Bottone, con ese nombre puede tener de todo, ¿no? Sí, el cantante. Programa ya es una seguridad de que va a salir perfectamente bien. Sí, porque es alguien que toca los botones, los se botones. Llama de apellido Bottone, o sea... Como Bruno Bottone. Ahí está Malena Villafañe coordinando el aire y Leo Fernández, arroba Alto Perseo produciendo y arroba Brigitte Bardo coordinándonos del otro lado, sosteniéndolo con Bruno Bottone. Bueno, la cortina, como siempre, que escuchamos maravillosa, es de Jimmy Chaplin y María Esquiaga. De Jimmy Chaplin, que también es Jimena López Chaplin, claro. Bueno, y vamos a dar antes que nada las vías de comunicación. Línea de emergencia y línea de contestador, Matías. Por supuesto, si querés llamar y comunicarte y salir al aire directamente, te comunicas al 5278-9137, lo voy a decir bien, 5278-9137, hola abuelo, sí. También si querés llamar y dejar un mensaje en el contestador telefónico acá de la Radio Nacional, que cuando llamás te dice, gracias por comunicarte con Radio Nacional. Después de la señal, déjanos tu mensaje. Y es el 4999-0937. Eso si querés llamar y dejar un mensaje al contestador telefónico. También tenemos una cuenta en Twitter, arroba Villa Cariño. Sí, también estamos en Facebook porque estamos en todos lados. www.facebook.com/Villa Cariño. Recuerden que todo lo que es cariño va con N y O porque la ñ te la guardamos entre el Q y la Co. También tenemos un correo electrónico que es radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y si querés escuchar los programas de antes, la historia, aquellos programas que hicimos en la época, en la década del 40, claro, ¿sí? Entras a villacariño.tumblr.com y tenés la historia de Villa Cariño. Y te vas a cagar de risa, grosso. Sí. Bueno, hoy nos quedó mucho del programa pasado hablando de otras maneras de vincularse, ¿no? Las mil maneras de querer a uno o varios, con ovarios o sin ovarios, ¿no? Parece que las posibilidades de vinculación son muchas, ¿no? Ya que si algo, bueno, caracteriza al buen amor, ¿no? Porque también existen los otros, ¿no? No hay tanta palabra para llamarlo, pero buen amor es la flexibilidad y la honestidad en las relaciones, ¿no? Donde compromiso y lealtad, grandes palabras, ¿no? Que parezco Irma Roy diciendo que se perdieron los valores, pero quizás se han perdido. Juegan un papel muy importante, ¿no? Y esto no siempre, amiguitos, está ligado a la exclusividad sexual. O sí, o sí. O sí. Esto depende del contrato hablado o tácito de los que integran esta relación. Se pueden hacer tríos, que se llama trieja, lindo nombre para una vieja. O donde no todos los miembros tienen que ser amantes de todos. También existe el poliamor, que es el nombre que se le puso ahora, relaciones abiertas, comunidades, no saben la cantidad de nombres que hay. La dificultad a la que primero se enfrenta uno o los que integran este tipo de vínculos, primero nosotros creemos que es la autohonestidad, que es el, quizás no saliste aún del closet de ti mismo, no sabes realmente que eso es lo que querés, o te metes en algo por amor o por estar influenciado, por otro te dice, y lo amás tanto que bueno, vive con tres tipas más y te metes ahí, y por ahí eso es lo que vos realmente querés y estás haciéndote el monógamo porque bueno. Pero en lo que no creemos, o sea, para lo que aún no estamos considerados aptos, a veces uno se mete ahí. Y después, contrato, reglas. Aún en los vínculos más abiertos, parece que hay contratos y reglas. Aún en vínculos de avanzada, hippie, hipsters, modernos, hippie chicks, existen. ¿Qué podemos y qué no? ¿Qué te duele? ¿Qué preferís que yo no haga? ¿Qué me molesta? ¿Cuáles son nuestros límites impuestos por nosotros? Hay tantas formas de amar como personas, ¿no? Y parece que estas fueran las minoritarias, pero parece que no están así. Hay tantas formas de sentir y de vincularse como caras en el planeta. El jeite es encontrar que otros piensen parecido y puede ser una manera de sufrir menos, porque la verdad es que genera mucho dolor. Ese sufrimiento que no enseña, ¿no? Que es el que duele nada más por tratar de encajar en un modelo bastante patriarcal. Que una estructura que reina, pero que no sentís. Que sentís que podés estar amando a varias personas, viviendo con ellos, y tratás de meterte en una estructura de casita y perrito. O sos casita y perrito y te estás metiendo en algo que no es. Todo puede ser. De eso vamos a hablar hoy, de las otras formas de relación que existen. Hay mil nombres, saben que a la gente le encanta ponerlas, que son vividas por muchas personas. Que a la gente le encanta ponerlas. A la gente le encanta ponerla y ponerle nombre a las cosas. Y mucha gente vive en otras maneras de amarse, son posibles, de todo tipo, para todo tipo de sexualidad. Y hoy te vamos a ayudar a descubrir qué es esto. Vamos a hablar hoy con Luz. Luz es una chica que vive hace 15 años con una pareja y después la vida fue llevándola a que viviera con más personas, rastreando informes que hay de como curiosidad pareciera en ciertos, en CQC, en otros programas sobre gente que vive en poliamor, que también la gente que vive en poliamor no le llama poliamor, vive en amor con esas personas. Pero bueno, le pusieron ese nombre, rastreando y buscando llegamos a Luz, que es fácilmente buscable estos informes, si buscan CQC poliamor ella está ahí. Y vamos a escucharla y a preguntarle para entender bien y que nos cuente su experiencia, ¿no? Para que eso no suene tan raro y veamos cómo alguien puede ser feliz y vivir en otra manera de amar. También tenemos la columna de Andrés Seikman, que ya lo tuvimos hablando en nuestras Villa Cariñas anteriores sobre mundo animal. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan? La ministra de Uganda dijo hace poco que en la naturaleza la homosexualidad no existía. Bueno, sí, está muy equivocada. Sí. Parece que los animales hacen lo que quieren, así que vamos a hablar un poco de cómo se comporta el reino animal con poligamia, monogamia, etcétera. Tenemos el consultorio con Inés. Tenemos el consultorio con Inés. Inés Tornavene, con un testimonio bastante relacionado al tema de hoy, que nos llegó su mail anónimo, porque saben que puede ser anónimo. Y vamos a preguntarles cosas, tenemos parafilia, noticias. Noticias de la semana, tenemos el noticiero, tenemos todo. Un programón que te digo, te caes y te quedas de una pieza. Repíteme unas viguitas de comunicación y vamos a escuchar nuestra primera pregunta. Sí, rápidamente, por ejemplo, en Twitter, @villacariño, cómo se comunicaron con nosotros, por ejemplo, Laura Lochiro, que integrante, gran integrante de Spam, también Spam nos estuvo ahí tuiteando, la radio La Nacional Rock, Agustín Funes Mori, Agus Ramallo, Guillermo Vicio, Marcela Costilla. ¿Eh? Lindo nombre. Marcela Prefiero Costilla. Prefiero ser Marcela Costilla que Marcela Klosterboer. ¿No? Astromostra, nuestro querido Astromostra. Hay que invitarlo a Astromostra a que nos venga a hacer la predicción anual. Sí. Porque ya está aportando su propio programa, pero en breve vamos a tener. Gael García Bernal. Gael García, sí. Policano Rossi. Bueno, Pablo García Blanco, Luciana M, todos ellos están sumándose ahí en Twitter también. Recordá que estamos en Facebook, si no tenés cuenta en Twitter, www.facebook.com/Villa Cariño. ¿Sí? Y por ejemplo, si querés llamar y dejar un mensaje en el contestador telefónico, llamás al 4999-0937. 4999-0937. Y allá en nuestros Villa Cariño del 2012 poníamos mucho Gear Group, este sonido de chicas de los 60s. Y bueno, estamos en Nacional Rock, vamos a ir mechando con un poco de todo, pero vamos a abrir con un hitazo de este sonido que te conviene investigar. Arranca Villa Cariño aquí en Nacional Rock. Suenan They Gets, I'm Blue, Gong Gong Song. Que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. La potencia de lo nuevo. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Mirá y escuchá a Las Diferencias, grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Busca online Las Diferencias. Ya no hay ningún lugar. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Burundanga viene con sorpresa. Johnny de Family, el nombre más feo para la película. Pero ahí está Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Gillespie. Dustin Hoffman y creo que una actriz veterana. Son cincuentones largos los dos. Malena Pichot. Son varias gemelas, que discúlpame. Dicho sea claro, de paso. El año pasado. Película. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Hay otra. Que ustedes me van a saber decir el nombre, que trabaja Dustin Hoffman. El graduado. No. Es el graduado. Nacional Rock 93.7. Estás escuchando Nacional Rock FM 93.7. Tenemos algo para decir. Villa Cariño. Villa Cariño. Amor o nada. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de algún invento de relación entre una persona consigo misma, que se fue y se alquiló un huevo, un útero, un algo. Sí, un kinder. O de su círculo íntimo, o del invento de relación que tuvieron nuestros padres, o nuestras madres, o nuestro madre y padre. Y cada vez vendrá más gente al mundo a partir de nuevas formas de relacionarse con quienes quieran. Hay infinitos modelos, pero ya saben que los seres humanos muchas veces sin título, nombre o denominación nos sentimos perdidos. Entonces filósofos, antropólogos, psicólogos, religiosos, científicos, vecino, madre, le puso nombre a casi todo. Y todo es más o menos lo que hay bajo el sol. Sí, y además estos, digamos, estos modelos de relaciones que vamos a ir charlando a lo largo del programa, que estos modelos propuestos van a pretender básicamente mostrar las posibilidades que hay de convivencia, ¿sí? Y van a estar configurados a partir del número de personas involucradas, así como también por la forma en la que se ha acordado su interacción entre los integrantes, ¿sí? Todos estos grupos que vamos a charlar ahora tienen que ver con esto. Van a flashear con la cantidad de nombres que le pusieron a lo que uno siente con el otro. Exactamente, exactamente. Bueno, esto igual, sin embargo, no implica que sean las únicas formas posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras van a depender de muchas situaciones de la vida particular, entre quienes, digamos, van a formar parte de ese grupo, de esa comunidad. Además, que también hay relaciones en la práctica en las que se pueden mezclar dos o más de estos arquetipos. Sí, poliamoroso swinger, claro. Bígamo, Claro, primero te haces fan de una y después te vas copando, claro. Y te vas sumando con otras. Bueno, una de las primeras que vamos a ver, que son estas relaciones libres, no poliamorosas, ¿sí?, es la que se conoce como ligues, ligaste algo. ¿Quién no tuvo uno? O una relación free, que también es un término que se utilizaba. Me suena protector libre. Utilizo bastante, sí, una palabra que no me estaba saliendo. Bueno, con los ligues o con los frees, ¿qué pasa? Se indica como free a una relación, no freak, chicos, free, de libre, ¿sí? Se como el viento. En freak en sí, media hora, como el sol cuando amanece. Bueno, ¿a qué se denomina a una relación ocasional establecida para proporcionar placer mutuo entre los que forman parte, los involucrados, ¿sí? Y cuyo encuentro, al ser breve, no conviene que su duración se alargue o que implique involucrarse amorosamente. Esto es un tema para charlar. Esto es un tema programa, para hablar. ¿No? Me gustaría porque hacer un debate. ¿Dónde está el límite? ¿Te quedas a desayunar? Claro. ¿No dormís? No ¿Cuál abrazás, es el tiempo que debería no durar? ¿No besás de más? ¿Son cuatro veces? Ya cuando estás seis meses de una vez por semana. ¡Eso es algo! Es algo. No, y además, ¿quién dice a partir de qué cosas o cuáles son los elementos para los cuales son algo? Si haces caca, estamos en una relación. Claro. Si haces pis en mi baño, no. Si a la segunda te llevé a comer, ¿es algo? No, comer cubiertos es algo. Todo lo que sea sanguchito, snack, es libre. Todo lo que sea snack es libre. Nunca frigobar es libre. Nada que implique una cocción hacer sí. por un garche. Yo creo que el límite no. Máximo hervir un agua se está muriendo de gripe. No se cocina solamente para coger. Ni tostar. ¿Dije la palabra coger? Sí, dijiste coger. Perfecto. Y está bien. Está bien. Pero ni tostar, ¿eh? Tostada es amor. Tostada es amor. No se hace. En la tostada no. hay un corazón adentro sí, de esa tostada. Se abren paquetes esto. Sí. Con el garche... Se hace mucho el paquete. Yo creo que el límite sí, más importante. Si un líquido, un jugo de naranja, jamás sí, lo exprimís. Y el límite más importante creo que tiene que ver con nada que tenga que utilizarse cubierto. ¿Me explico? No, ni plato pasta. Ni cubierto. La pasta es un marido. Se toma del pico y sí. se come con las manos. Todo eso está permitido dentro de lo que sería garche. Y si se puede, no se saca el cubrecama. Y si se la puede. La sábana es para mí, mis propios pedos. La sábana pedos. Es para el amor. O mis pedos. Amor o pedos. Bueno, qué sé yo. Y en invierno, la estufa al mango. En invierno, ¿sabes qué pasa? Acolchado y déjate los soquetes si querés, que no me ofendo. Pero eso, en mi cama no te metes. Déjate el soquete de boca. No, pero escúchame esto que te iba a decir. Lo que pasa es que el cubrecama, lo que pasa con esto en el invierno, es que no se va a quedar a dormir. Entonces, que no te agarre calorcito. No me importa si hace un grado bajo cero, llueve y es el fin del Exacto. mundo, se va de mi casa. No me hagas cucharita. No me cucharé. Porque de acá te vas a ir. Yo no soy un gorrión para que me ande apoyando el ala. Pájaro que cogió, voló. Bueno, también están esto que también es un terreno peligroso porque es lo que decimos del amor y el sexo. Es una danza que se baila igual, pero le sacás el sonido o se lo pones y es otra cosa. Y es otra cosa. Amistades cariñosas o con derecho. Para mí los amigos son de piedra seca. Lo vamos a ver después. Se suele asociar al término amigos cariñosos o con derechos para aquellas personas que hay una cierta dinámica de pareja, ¿no? Pasás tiempo juntos, uh-huh. te abrazás, uh-huh. ponele, uh-huh. te besás y hasta te toquete. Una mano ahí, qué sé yo. Más que una mano. Una helping hand, un agujerismo, una cavidad, un recoveco es tocado sí. o metido. En momentos cuando los involucrados aún no tienen pareja. Exacto. Ahí esta está. Es la canción de fondo del amigo cariñoso. Con esta canción inauguramos. Mira, estoy de novia, 6 meses, no pasa nada, vamos a cumpleaños, comemos una empanada. Me separo y ahí ya te podés comer mi empanada. Exacto. Porque somos amigos con derecho. La que es empanada con fleco. No hay una pareja amorosa convenida, es una relación de amistad. Pero cuando uno está en pareja, esta dinámica se acabó. Esta dinámica se acabó. Bueno. Qué canción asquerosa, la verdad era un horror. Yo no tenía sexo porque era muy chiquita y me daba todo mucho asco. Ahora no. Ahora me encanta. Escúcheme esto que le iba a decir. Vamos a concentrarnos en esta investigación profunda que hemos hecho. Fuentes internacionales. Chicos, un término polémico del que vamos a hablar ahora. Amigoviazgo. ¿Cómo lo ven? Amigoviazgo. Esto me Nicole Neumann. Se me cae una sota para jugar sí. al amigo noviazgo. Déjame soñar a tu lado. No quiero una tarde en soledad. En soledad. Lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. Chicos, se utiliza el término de amigovios para identificar no solamente a Nicole Neumann, ¿sí? sino a aquellos amigos que por diversas circunstancias establecen, cosas que te van llevando a la vida, establecen dinámicas de pareja entre sí de manera libre. Esto es un quilombo, pero también sin haberlas convenido. Vos medio que te vas poniendo pareja, estás de novio, pero no te das cuenta y estableciste con tu amigo una dinámica de noviazgo. ¿Sí? Pero no se ha concretado su planteamiento ni como noviazgo convencional ni como relación abierta o poliamorosa. Es el clásico que estás de novia con él, pero él no sabe. Es el clásico que estás garchando, pero no sabes bien qué va a pasar. Esa es una locura. Que más o menos es lo que le pasa a Nicole Neumann. Sí, en el cerebro. En el cerebro. No sabe bien lo que va a pasar. Bueno, suele... No, un besito para Nicole, una amiga. Sabe, no, no. ¿Sabes cómo te pare? Sí. Un abrazo cubero. Suele suceder también que al formar una pareja amorosa, alguno de los implicados, ¿sí?, la dinámica de amigovio se diluye. ¿Esto qué quiere decir? Vos estás de amigovio con alguien. Si ese alguien forma pareja fuera, automáticamente queda desactivada la relación de amigovio. Amigoviazgo. Amigoviazgo es raro. Yo creo que esto es para gente que tiene poca terapia encima sí. y menos de 30. O gente que no se anima. Claro. O gente que no se anima, digamos. Gente que no se anima. Gente que no se anima. Programa hermoso para la tarde. Sí. Después están las relaciones múltiples. Múltiple no poliamoroso. ¿Ubicás? Esto es directamente, así con letras de neón y sangre que chorrea, infidelidad. La monogamia es una relación convencional, quizás la más convencional, en la que dos personas están bajo la idea de exclusividad, no solamente afectiva, sí. sino sexual. Por lo cual, cuando uno de los miembros se involucra con sus miembros, con alguien más, ya sea afectiva, afectiva que es real con los mensajes de texto. Real con yo no sé qué es peor. Qué ahí se abre un ojo de Saurón de debate de... ¿Es tan grave que la pongas como que la pongas en WhatsApp? Yo no sé. Usted piénselo en su casa, señora. Sí. Ahora, o cuando lo hace de la manera que sea, y esto es bajo engaño, escondidas, y con el fin de no perder la relación inicial, porque querés la chancha, los 20 y el granjero, que está acá a la vuelta. No, es una relación poliamorosa porque no es honesta. Y el poliamor lo que implica es honestidad en que todos saben de qué están participando. Entonces, una de las personas involucradas, al menos tu mujer, no sabe que estás con otra o con otro. Y por lo tanto, no pudo elegir. Ahora vamos a ir al himno, porque son las 12. Nos ponemos de pie para recibir a la bandera de ceremonia de esta manera. Después del himno vamos a venir con la entrevista. Hay mucho más de tipos de relaciones para contarles, pero antes vamos a charlar con Luz. Luz vive en esto que se le ha llamado poliamor, pero ella simplemente dice que vive en amor con varias personas que van a estar en el altavoz y vamos a poder preguntar, ¿funciona? ¿Está buenísimo? ¿Nos lo recomiendan? Todo eso después aquí en Villa Cariño. Hasta la 1 de la mañana. Ponete cómodo. Villa Cariño. Thank you. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. ¿Hastiado de ir a una muestra de arte y que solo sea un vernizaje con vino picado? ¿Harto de hacer filas para descubrir un lugar más careta que otro? Nacional Rock te salva la noche. Agenda Cultural por Cecilia Lía. Buenos Aires Karma vuelve a la Trastienda. Luego de girar por todo el país junto al otro yo, Buenos Aires Karma regresa a la Trastienda para presentar las canciones de su próximo disco producido por Leo García. Buenos Aires Karma se presenta el jueves 17 de abril a las 11 de la noche en la Trastienda Balcarce 460. Para saber cómo es la soledad. Hasta el 8 de junio hay tiempo para visitar la muestra sobre Leonardo Fabio en la Casa del Bicentenario. La exposición está organizada a partir de dos perspectivas. Una poética que propone una lectura de su filmografía a través de los rasgos que hacen de Fabio uno de los cineastas más relevantes de la historia del cine de nuestro país. Y una cronológica que da cuenta de su vida personal, de su trayectoria, su carrera como actor, como músico, como director de cine y su permanente compromiso social y político. La muestra sobre Leonardo Fabio puede visitarse hasta el 8 de junio en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. El jueves 3 de abril, Daniel Melero lleva un poco de disritmia a Palermo. Daniel Melero abre el ciclo Belushi Road junto al trío femenino Wana Wana. La cita es este jueves 3 de abril a las 10 de la noche en Belushi, Honduras 5333, Palermo. Cecilia Elía te trajo la agenda cultural. Consulta toda la data en nacionalrock.com. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad, las 24 horas. Segurola y Abad. Estamos en presencia de el gran Pocho La Pantera y este aplauso para Pocho. ¡Bravo, Pocho! Julio Mengolini e Iván Yargrosky. ¿Es verdad que el apodo te lo pusieron porque sos peronista? Sí. ¿Ese es el origen de Pocho? Sí, soy peronista, sí. Pocho ya suena más. ¡Ya! Pocho, viene Pocho. Ya sí, Pocho. Deformadores de opinión. Muy parecido a George Clooney, Pocho. Era así, dicho. Pocho era más parecido que ahora a George Clooney. A George Clooney se lo dicen mucho. No, en Estados Unidos se comenta, ¿no? Que George Clooney no se parece a Pocho. Lunes a viernes, de 10 a 13. Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Bueno, nos está operando nuestro querido Gruchowski con el pelo más salvaje que Gruchowski. Nunca. Y esa rincita socarrona medio Benigil. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bueno, estuvimos hablando, tirándote todos los nombres que se le ocurre ponerle a la gente sobre eso que te pasa con otro o con varios. La semana pasada hablamos de poliamor y todo hace que suene como algo raro o exótico que le pasa a gente que uno no conoce, y la verdad es que sí hay gente que vive en poliamor, vive en amor con otras personas. Hoy justo hablé con Luz a la tarde para terminar de cerrar, que la llamábamos, y me dijo eso de poliamor, bueno, es claro. Es para la gilada. Para la gilada, ella vive en amor con otras personas. Fuimos rastrando, había un informe en CQC y por ahí de ejemplos de gente que vivía en ese tipo de relaciones. Llegamos a ella y se copó, está de viaje, pero igual va a hablar con nosotros para justamente acercarlo y que quizás se te prende la lamparita del otro lado y decís, esto es lo que yo estoy tratando de hacer o lo que necesito, o quizás ya estás viviendo en algo así y bueno, hay que salir del closet de ti mismo. Está Luz en línea desde el medio de, no sé si anda por Corrientes o por dónde lo le vamos a decir. Estás ahí en línea, hola Luz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? Luz, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Estoy acá en la ruta 14, cerca de Santo Tomé. Qué lindo. ¿Estás viajando con cuántos? ¿Hacia dónde? Somos 5, estamos yendo a Misiones. Qué hermoso. Hacia el Soberbio, que es límite con Brasil. ¿Vacaciones? Tenemos una chacra, tenemos una tierra ahí, vamos a ir a ver la yerba que pusimos. Qué bueno. Hermoso. Así. Tranqui. Bueno, Luz, a ver, ¿por dónde empezamos? Primero, gracias por haberte copado en hablar con nosotros. Y después, bueno, justamente esto que me dijiste vos hoy, qué sé yo si es poliamor, ese nombre se lo pusieron otros. Vos hace, ¿cómo empieza todo? ¿Estás en pareja con alguien hace cuánto? Vivo con alguien hace 16 años. Sí. Con alguien con quien empecé a vivir mientras vivíamos en grupo también, con otras personas. Sí. Esto hace 15 años, o sea, una pareja, digamos, tradicional, una relación abierta. Sí. Para la gente que por ahí tiene otra manera de pensar, ¿relación abierta qué es? Una relación abierta es como si a una relación normal le sacás la culpa que está impuesta desde nuestra cultura o le sacás... la cosa de sentirte re canchero porque le metes los cuernos a alguien. Exacto. Sacando cualquiera de esas dos posibilidades, tenés una relación abierta. O sea, tenés todo el beneficio emocional y del amor de tener un compañero o una compañera con el que te potenciás, te ayudás, te apoyás en un montón de cosas, y a la vez tienen libertad de cada uno poder tener encuentros sexuales con quien quiera sin que eso sea tenga el morbo de cuernos o de te estoy engañando y hacerlo a escondidas. Tal cual. Ok. Luz, y te hago una pregunta, porque por ahí es un concepto que no lo tienen en cuenta, la fidelidad en ese tipo de relación. ¿Para ustedes pasa, ¿por dónde pasaría para ustedes la fidelidad si es que es un concepto al que le dan interés o la fidelidad pasa por otro lado? Sí, la fidelidad básica. Primero con uno mismo. Espectacular, claro. Sí. Siento que la fidelidad con vos mismo además crea jerarquías internas que hacen que vos puedas sostener la estructura de tu vida, y cuando el corazón está mandando, digamos, no hay cómo mentir. Y claro, lo que creo que tenemos un código de brindarnos información acerca de lo que estamos sintiendo todo el tiempo entre nosotros y con otras personas. Okay. Después de por ahí pasaría la fidelidad, digamos. Sí, una fidelidad más humana y fraterna que en el sentido más estructurado de como la pareja monogámica, ¿no? Como fidelidad humana. Sí, aparte que la pareja monogámica es una forma que no necesariamente encierra amor. Es un contrato que tiene más que ver con lo social y con formas sociales de cómo sostener, digamos, una sociedad de células aisladas, de familias tipo, digamos. Y no sé si tiene mucho que ver con el amor en realidad. Sí. O con esos movimientos que se dan. Sí. Naturales en la vida, qué sé yo. Bueno, entonces empezaste con una persona viviendo una relación abierta, pero se fueron sumando personas que no eran encuentros esporádicos, sino que se sumaron como a estar en una relación más de comunidad o como de una relación de a varios. Y lo que pasa es que cuando vos sentís que no encajás en ningún lado o que no querés caretearla con los demás, empezás a tratar de crear un grupo, digamos, de pertenencia o de encontrar personas que más o menos sienten como vos. Sí. No quiere decir que estamos todos con todos, pero sí a todos se nos abre la posibilidad de estar con quien tengamos ganas y de ser completamente sinceros con nuestro entorno también. Que me da vértigo pensar en la total sinceridad primero con uno mismo, que es algo que uno va a terapia para lograrlo, y después en eso de, wow, o sea, como un nivel de conciencia al que hay que llegar, ¿no? Y poniéndonos en el otro lado, ¿los problemas surgen porque hay problemas siempre en las relaciones interpersonales o hay problemas que aparecen puntualmente por estar en este tipo de relaciones abiertas con varias personas? No sé si le llamaría problemas, pero los procesos que vivimos son muy similares a los que vive cualquier otra persona. Solamente que te diría que por ahí estamos como en otra pantalla del jueguito, en otro nivel. Fuimos, o que creamos un jueguito distinto, pero los procesos de crecimiento o las crisis que tenemos personales, de a dos, de a tres, o grupales, o lo que sea, son muy similares, o sea... No es que somos marcianos ni nada, y el tema de tener celos o de estar preocupado por si el otro no sé qué o no sé qué cosa, pasa lo mismo, simplemente que es mucho más rápido. Y siento que hay mucha gente que se priva, por ejemplo, de quedarse con alguien o que siente que se tiene que pelear con alguien porque él está con otro. Y creo que nosotros básicamente lo que no hacemos sí es separarnos de quien no queremos. Okay. Claro. Y, o sea, nos mantenemos al lado de las personas que queremos y listo. Y se pueden sumar, pero nunca se cortó con alguien. O sea, podemos decir, hay un número ahora en el que vivan y ustedes cinco. Son difíciles cinco para compartir. Okay. Hay gente que llega y dice, ay, a ver, yo quiero tomar todo y no se comparte, ¿viste? Sí. Llega y ve que, no sé, siente que, uy, qué copado, estoy en el pelotero. Y, pero se lleva todas las pelotitas, ¿entendés? Sí. Claro, claro. Y con esa gente no se puede jugar, es como que tenemos nuestros límites, digamos, que se van moviendo de acuerdo a la capacidad de compartir que tengan los otros también. Sí, o sea, se han separado de gente, de alguna, se han separado cuatro de uno quizás en todo este tiempo. Por ejemplo, sí, o esa persona sale eyectada, claro, también, porque hay lugares o posiciones que le resultan incómodas o capaz que mismo nosotros hemos pasado por situaciones capaz dolorosas por tratar de contener a alguien y al final no tenía sentido, como que es lo mismo, ¿viste? Vas probando, el camino hacia la felicidad para todos es diferente. Luz, y el o sea, tema como de... que vas probando las formas que te quedan mejor y que son propias para tu crecimiento. Siento que eso, que hay gente que le cuesta mucho compartir y que llega como, uy, mira qué piola. Sí, sí, como... Y después se asustan. Sí. Y una persona asustada es peligrosa. Sí. Es como un animal, ¿viste? Sí. Y empieza a querer defenderse y a hacer cualquier cosa y a esconder cosas y a tratar de tomar, por ejemplo, territorios o de... Entonces eso no sé, es como que, bueno, de a poco esa persona se va corriendo. Sí, es lo contrario al amor. O bruscamente, según cómo sea la persona. Sí, es lo contrario al amor, ese miedo y el estar asustado. Justamente. Exactamente, justamente el miedo es lo contrario del amor. Sí. Luz. Entonces... todo lo que tenga que ver con eso, naturalmente se aleja. Sí. Luz, y tengo una pregunta. ¿Entran en ustedes el proyecto de hijos? ¿Ya tienen hijos? Algunos amigos nuestros tienen hijos. Yo tengo una hija que tiene 19 años. ¡Wow! ¡Sos muy joven, Luz! ¡Muy joven! ¡Qué genial! Y la tuve a los 19 años. ¡Wow! Y nada, ella está en la suya, qué sé yo, va a la facultad, tiene un novio, estudia cine, no sé, la flashea con eso. Estuvimos separadas unos años justamente porque, bueno, mi cultura personal implica ciertos movimientos que a otras personas normales, por decirlo. Sí, o más tradicionales. Le pasaban cosas al padre de ella, imagínate. Claro. Sí. Aunque yo le avisé, viste, porque yo de chiquita siempre, desde que tengo 13 años, que dije... Che, mirá que yo, no sé, no me siento bien en una cosa cerrada. Me ahogo. Claro. Qué bueno, y justamente, el que avisa no traiciona. Qué bueno además darse cuenta a tiempo, porque hay gente que necesita hacer sufrir a otros, sufrir ellos mismos, tratando de encajar en algo que no es lo que sienten realmente. Y... de una, es el mambo de la exclusividad también, ¿viste? Sí, claro. Imagínate que nosotros nacemos y de repente tu mamá se fue al baño 10 minutos y ya pensaste que te abandonó. Sí. Y ahí a partir de ahí empezás a crear una necesidad de exclusividad que es mentira. Porque ves que alguna gente dice, bueno, si no me entero, no pasa nada. Sí. Como que en realidad es todo de la mente, ¿viste? Es que yo con lo que flasheo con esto, escuchando la luz, más que con el vínculo de poder vivir con otras personas y que sea una relación abierta, es con llegar a un nivel de conciencia primero con uno mismo en el que esas emociones, esos miedos de justamente abandono, exclusividad, el otro no es, has avanzado mucho, digamos, en este plano, Luz, no sé cómo has hecho. Ya habrás venido con este nivel de abertura, pero hay gente que tiene que trabajar mucho consigo misma para llegar a soltar tanto y estar libre de todo esto que también viene de un sistema y de una estructura que bueno, hace que uno tenga miedo a todo el tiempo, a todo. O sí. Sea, está buenísimo. Bueno, me tomo mi tiempo también. Sí. Además, también, tal vez por mi historia personal, que de chica, o sea, me crié en una familia absolutamente disfuncional, mis padres fueron presos políticos, como que no estuve con ellos. Y a partir de ahí es como que ya De una, yo ya sé que la cosa que te venden en la tele y la, los nenitos rubios con la mamá y el papá, la fotito del almanaque, no es verdad. No, no. Sí, sí, no es para y todos. Y todo ese estándar de normalidad cuesta mucho dolor. Sí. Imagínate, yo iba a la escuela y decían, ¿y tu mamá está presa? Claro. Y, ¿entendés? Tratar de cumplir con las normas establecidas. Y por ahí la mamá de otros nenes tampoco estaba con ellos. Sí. Y uno después regala su vida por tratar de cumplir con esas normas establecidas y tratar de alejarse de ese dolor que le causó el no encajar. Sí. Al final después nos damos cuenta que al final nadie encajaba. No, que nadie encajó. Era una fantasía, pero ni la maestra, pobre, nadie, estábamos todos en la misma. Alguien me pregunta acá en Twitter si, sobre lo que están hablando, si se corta con alguien es decisión de todos, por ejemplo, si dentro de este grupo de cinco... No. Uno gustó demasiado de ese otro que había. Claro. Puede seguirle hablando, puede seguir viéndose y teniendo encuentros, aunque fuera un egoísta, sí. Absolutamente. Okay. Es como vos dijiste, el que avisa no traiciona. O sea, yo tengo un amante que a mí me gusta, bueno, a José no le gusta, o a alguien no le gusta. Yo digo, mirá, a mí me gusta. Lo siento. Okay. Y se charla. El lunes me voy a dormir con tal, ¿entendés? O sea, está todo bien. Ok. No es tipo un país, ¿viste? No hay leyes, no, está todo bien. Te hago una otra pregunta del mundo cerrado para entender. ¿Hay diferencia en por una cuestión de género también? ¿Sentís que están más aptos hombres o mujeres para vivir en relaciones libres que el hombre? Viste, siempre se habla de estas cosas, siempre machista, ¿no? De que la mujer es la que más quiere la cosa monogámica y la exclusividad y los tipos son más libres y quieren con todas. Mentira, los hombres no pueden con todas. Pero, disculpen, ¿no? Pero, sí. Las mujeres estamos, obviamente, diseñadas para, por ejemplo, vos sos madre y tenés la posibilidad de prestarle atención a la cantidad de hijos que sean al mismo tiempo. Sí. Y el varón, básicamente, se ocupa de una sola cosa. Es una cuestión de educación igual, sí. ¿Eh? No estoy hablando de que sea así fijo. No, pero digo, con tu experiencia te has dado cuenta que no era tan así, quizás. Con mi experiencia me di cuenta que las chicas tienen como más capacidad de ser más prolijas teniendo más amantes que los varones. Porque aparte hay un ego del varón que en realidad lo que quiere es ser descubierto por mamá para llamar la atención, como que... Hay una cosa que el varón quiere que le descubran la trampa. Sí, no, hay mucho morbo en eso a veces. Sí, de hecho los matrimonios se descubre mucho más que el tipo le metió los cuernos y por ahí la chabona hizo las mil y una, pero ella queda como la pobre víctima, corderito. Sí. O sea, el machismo tiene muchas caras. Sí, totalmente. Y esa es una también, como la de también, por ejemplo... Para mí, bueno, nosotros vivimos en una especie de matriarcado machista, donde las mujeres mandan dándole poder a los varones. Sí, pero bueno, hay que ir rompiendo con estas cosas. Ahora, Luz. De una. Para alguien que está en una pareja quizás abierta y quieren, y está empezando a pasar que hay gente que se está incluyendo, o algún buen consejo, además de, bueno, de todo lo que hay que trabajar con uno mismo, de... No sé, ¿alguna regla que ustedes tengan que esté bueno compartir? ¿Como hay alguna regla dentro de ese contrato? No, para mí es mucho, mucho amor. El amor magnetiza amor. Qué hermoso. O sea, si vos entras en una de, ay, quiero abrir porque estoy caliente, porque me quiero, no sé, chupar cuatro pitos, ahí fuiste, está todo mal. O sea, va por otro lado. Entrás en una que no... que tiene que ver con otra cosa, ¿viste? Y empezás desde la ansiedad, desde lo que te falta. Entonces, como... Si vos tenés un vínculo donde hay mucho amor, la libertad obviamente se manifiesta. Y para mí como el ideal básico, para mí es la libertad, ¿viste? Claro. Como que no podría sentirme amada fuera de la libertad. Entonces, y eso nomás. No sé si es una regla, un consejo o lo que sea, pero el amor magnetiza amor. Claro, y esa libertad viene basada... Y después lo otro magnetiza lo otro, que no sé. Y esa libertad viene basada un poco por la sinceridad, digamos, ¿no? Llevada a un punto... bastante extremo, positivamente, sí. ¿No? Como, bueno, a través de esa sinceridad es la única posibilidad que va a tener de ser libre, ¿sí? Porque yo lo que quiero es esto. Sí, porque además la sinceridad esa te da una base, te da una estructura. Esta estructura que a veces la buscamos afuera, uno la busca en una firma entre el juez, la busca en una casita, la busca, no sé, ¿viste? Y en realidad esas cosas son afuera. Sí. Entonces cuando vos te sincerás con vos mismo, empezás a crear una estructura que realmente te sostiene, que está basada en tu verdad. Sí, Luz, creo que... Sí, no, es hermoso. Es bueno tener los límites y las estructuras claras, digamos, también. y que no sea toda una sopa, ¿viste? Y se mezcla todo y quedamos todo marrón y al final todos hacemos lo mismo. Como respetar también la diversidad de los sentimientos de las personas que se acercan y de las personas a las que uno se acerca. Sí. Bueno, yo me quedo con eso, de que el amor magnetiza amor, sí. Y que a partir de la honestidad con uno mismo y con el otro, cualquier tipo de vínculo que construyas va a estar buenísimo. Ojalá hubiera más gente como vos, primero de honesta con lo que realmente le gusta y quiere, y después que encuentre el modelo que le funciona, si es de a dos, de a tres, solo con un cactus, con la casita y el perro, lo que sea. Luz, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Ojalá que mucha gente del otro lado se habrá sentido menos sola o con ganas de investigar. Y bueno, sean felices y sigan dando suerte amor a los que quieran. Igualmente, y en su igualmente viaje. Para ustedes. Gracias, Luz. Abrazos a todos. Ponen dos caras de chao, gracias. Chao, chicos. Qué ganas de verle las caras. Besos a todos. Muchos besos. Chao, linda. Chao, nos vemos. Chao, Luz. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, lo dijo Luz, el amor magnetiza amor, lo otro, malo o oscuro, magnetiza lo otro. Te reconozco de lejos, y no es por tus ojos, y no es por tu mirada. Vamos a Placer con Necro haciendo Te Reconozco. Hasta la 1:30 estamos en Villa Cariño, aquí en Nacional Rock. Amor o nada. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com. Hola, jovencitos y viejitos. Yo soy Bruno. Mi nombre es Patricio, somos de Banda Turista. Si nos están escuchando en Nacional Rock 93.7. A todos aquellos que el rock despierta algo en ellos, que escuchen esta radio. Sigan en Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nosotros somos Banda de Turistas. Nacional Rock. Mucho rock para todos. Según segunda temporada. Me gustaría que la programación de Radio Nacional incluya el tema de Caro Pardeo, que es rock, que es nacional, sí, en rotación. Totalmente. Hay gente que lo quiere de ringtone. Matías Castañeda. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Sí, a veces lo siento, digamos que soy como una especie de superestrella, digamos, a nivel nacional y redes sociales, que también es mundial. Escúchame, vos no te tatuaste. Estoy, me voy a tatuar dos cosas. A ver. Ya lo pensé. Primero la lagrimita acá en el ojo. No, sí. Es dolorina. Sí. Pero si te cargas a alguien, boluda, ¿no es? Bueno. Que ya se cargó. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Vos peleaste la final con Laura Esquivel, ¿no? De sí. Los 30 segundos de fama. Sí, 30 segundos. Y lo gané yo, pero al final la pusieron a ella porque después ya había firmado contrato para Patito Feo. Porque era la feucha, ¿eh? Claro. Comía algún productor, seguro. Nacional Rock, 93.7. Villa Cariño. Amor o nada. Hablar con Luz. Sí, estuvo bueno. Es ponerle voz. Con Luz y con todos los que estaban ahí. Y con los que estaban ahí escuchándonos, era ponerle justamente palabras a esto que veníamos. ¿Vieron la cantidad de nombres que tienen las relaciones? No sé por dónde nos quedamos. Nos quedamos en... Yo hablé de la... Terminamos en la infidelidad, que es esa palabra escrita con letras de neón que chorrea sangre, que a mucha gente le calienta, ¿no? De solo pensar en ser infiel se le pone dura o se moja. Y otra gente es el mayor temor o lo peor que le pueden hacer. Sí. Bueno. Bueno, después, por ejemplo, nos habíamos quedado también para comentar, justo que hablábamos recién con Luz, la relación abierta, ¿sí? ¿Qué? ¿Esto qué involucra? Noviazgo, te involucra, todo, te trabaja todo lo que es noviazgo, concubinato o matrimonio, en la que la pareja permite que uno de los miembros o ambos se vinculen con otras personas, ¿sí? Uh-huh. Por lo general, sexualmente, esto es importante, esta diferencia, ¿sí? Aunque... En algunas ocasiones se permite también crear lazos afectivos, pero solamente como amistades. ¿Sí? Está sí. Es el amor un poco condicionado. Amor uh-huh. solo de amistad. ¿Sí? Uh-huh. Y si no, relaciones puramente sexuales. Acá entran las que se conocen como pareja swinger. Le mandamos un besito a... bueno, se me fue el nombre del actor. ¿Qué actor swinger conoce famoso? No sé si lo puedo decir, ahora me entré en la duda. Por la duda no lo... no lo voy a decir. No había un... Bueno, no lo voy a decir. Pareja swinger, chicos, intercambio de parejas, ¿sí? En las que básicamente se involucran en pares con otras parejas para relacionarse sexualmente. Ya sea que uno de los miembros se involucre con un miembro de la otra pareja o con ambos o en un trío. Claro. En presencia de la propia o bien que ambas parejas mantengan relaciones sexuales coitales, ¿sí? En el mismo espacio, pero únicamente con sus respectivas parejas. Un despelote... Claro, es más sexual esto. Claro, un despelote de pinchilas y de ocotes. Sí. Bueno, en las que puede haber o no intercambio únicamente de caricias, sexo oral con la otra pareja, lo que se conoce como soft swap. ¿Sí? Soft swap soft es como swap. Un nuevo modelo de Tupperware. Claro, sí. ¿Querés hacer un poquito de soft swap? Bueno. Yo te hago un poco de soft swap. Un poquitito de soft swap. O que acuerden copular. Me gusta mucho hablar de copular. Intercambiando parejas, que es lo que se conoce como full swap. Esto es como el te compras un auto y te viene con levantavidrio. Oh, claro, aire acondicionado. Con levantacristales, todo. ¿Sí? Full, full. En la actividad swinger se le nombra single a aquella persona que actúa sola. ¿Sí? Ya sea porque su pareja ha decidido no participar. O sea, que puedo ser swinger solo. Voy, me meto, me tiro ahí. Claro, sos lo que se llama un single. Voy con una bata, me la saco y me tiro en un club swinger. Te sacás la bata y te tirás y hay que ver si te aceptan. ¿Sí? Cuando una pareja heterosexual realiza una actividad sexual penetrativa, ¿sí? Todo lo que es penetración, en la que están involucrados otros hombres, esto se llama... Bueno, esto me hacen gang. Esto lo, todos los que hemos mirado pornografía te lo conocemos. Gangbang. Gangbang. Gangbang. No me... Ahora debe haber muchas parejas en este momento escuchando el programa, seguramente, que están diciendo como, ¿qué dijo gangbang? Gangbang es... Como el Big Bang, pero de leche. ¿Cómo? Y vos, en vez de ser el universo, sos una persona abajo que te caen como los cosmos de leche. Lluvia de milkshake. Lluvia de milkshake humano. Lluvia de milkshake. Hermoso. Bueno, la piel te queda chau. Te queda tersa. Ay, cómo te queda la piel. Bueno, aunque este puede desarrollarse sin que la mujer se encuentre vinculada como pareja a alguno de los varones. Claro. Alguien que pasa por la vereda y le decimos, te cabe todo lo que es lluvia. Sí, te cabe. Copo de nieve, copo de nieve derretido. Bueno, también está... ¿qué te digo que también está? Lo que vos quieras. No, todas las parejas swingers son relaciones abiertas, ¿no? Pero no todas las relaciones abiertas son swingers, ¿entienden esto? O sea, uno puede ser... No tenemos una relación abierta porque claramente nos estamos abriendo a otros. Pero no por estar en una relación abierta es que vas a ser swinger. No. Esto ya es ilegal. Acá nos metemos en terreno de tribunales. En terreno de tribunales porque hay cuestiones legales acá que hay que respetar, chicos. ¿Quién no tiene un tío que tiene una familia en Rosario y otra acá? Eso pasa muchísimo. Que era viajante de comercio, te tenía en Jujuy 5 pibitos y acá 2. Sí. Y ahí es cuando decís, con razón. Con razón, que no estaba nunca, papá. Estaba ahí arreglando. Y venían esas primitas que eran iguales a mí. Sí, rarísimo. Pero eran del interior, no eran tus hermanas, papá. Era un mentiroso. Papá tiene 4 familias. Y que vamos a hablar del concepto de la bigamia, chicos. Se trata específicamente de la unión concertada de una persona con otras 2. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Ninguno de los dos conoce este tipo de matrimonio ilegal, ¿sí? Ya sea por matrimonio religioso civil o en forma simultánea. Esto es un horror story. Pasa muchísimo, ¿sí? En nuestro país, como hay otros países también donde está penado legalmente, ojo, si estabas escuchando y dijiste, mira cómo me va la bigamia, ojo, porque está penado legalmente, por lo que el bígamo se casa en segundas nupcias ocultándolo a su cónyuge. Terrible. ¿Sí? Esto, ojalá esto, con la bigamia, iba a decir algo que se me fue. No, yo me río porque uno piensa que estamos solos, pero acá hay gente que escucha y toma nota y queda para siempre plasmado como en las piedras de Moisés. Acá Tommy Cash, que puso, bueno, algo que yo dije, no voy a repetir porque ya lo dije. @ Tommy Cash. Sí, lo estoy viendo ahora que está diciendo. El gangbang es como el Big Bang, pero de leche. Sí, así empezó el mundo, así pueden... Bueno. Sí, y también citan la lluvia de Milkshake. Qué hermoso. Qué hermosísimo. Bueno, ¿qué más? Poligamia. Esto ya es... Ya es un quilombo. Ya esto es un quilombo. Ya no es 2 familias, ya son... Varias. Gran ejemplo. Poblaste un pueblo. La película esta, la serie esta que decíamos, Big Love. Bueno, es la unión religiosa y o civil concertada con más de 2 sujetos, de manera simultánea. O sea, esto hay culturas, sobre todo en Medio Oriente, donde un hombre se casa con varias mujeres. Sí. Estadísticamente siempre salíamos perdiendo nosotras, ¿se acuerda? Que usted lo leyó. Sí, sí, sí. Al igual que la bigamia, pero por ejemplo está penada en México la bigamia, acá también, en otras regiones, por las cuales si un polígamo contrae nupcias con el desconocimiento de otros de sus cónyuges, está penado. En la bigamia y la poligamia sigue siendo en mayor una prevalencia del sujeto central sobre las personas con las que está casado. Por las que hay un control y un dominio de alguien sobre los demás. No son poliamorosos. No. Que, por más de que Luz no quería llamarlo así, estuvo bastante eso de que es, justamente, suena a lo que es. Mucho amor. Poliamor. Varias maneras de amarse y de quererse entre varios, ¿no? Esto es otra cosa. Poligamia, hay como más una estructura de alguien ejerciendo poder sobre otros. Sí, bueno, y ahora sí... vamos a nombrar algunas de las relaciones múltiples que sí son poliamorosas, ¿sí? Que hablábamos un poco recién con Luz de esto. Porque creo que el punto central en esto para esta división de estructuras o de arquetipos tiene que ver la cuestión de la sinceridad, ¿no? Si ese contrato que tenés en esa pareja con uno, con varios, está todo de acuerdo y todos saben lo que está pasando, entonces podríamos llegar a hablar de estructuras poliamorosas. Como por ejemplo las relaciones jerárquicas, ¿sí? En donde una pareja, ¿sí? Uno o ambos miembros se vinculan con otras personas, ¿sí? Con quienes las posibilidades quedan supeditadas al acuerdo con la pareja original, que es lo que se conoce como pareja primaria, ¿sí? Sí. Como que hay una que es la que va decidiendo quiénes incorporan y quiénes no. Bueno, este tipo de relaciones poliamorosas suponen, por supuesto, una categorización de los individuos que está basada en el tipo de compromiso, ¿sí? Uh-huh. El tiempo que se convive con cada pareja, el proyecto de familia también y la cohabitación. Por lo que se basan en el predominio de las 2 personas nucleares sobre el resto de los vinculados, ¿sí? Bueno, también está la polifidelidad, ¿no? Otra cosa. Son relaciones multipolares donde el contacto sexual y el involucramiento amoroso se restringe de común acuerdo, únicamente entre los miembros específicos de este grupo. Poné, nosotros 4. Y para que sea incluida una persona nueva, tiene que haber aceptación de todos. Por lo tanto, es una relación poliamorosa cerrada, pero múltiple, involucra más de dos personas, pero no es abierta, porque hay como una fidelidad implícita que si queremos que entre alguien, todos tenemos que estar de acuerdo. Sí, bueno, relaciones monopoliamorosas, relaciones bipolares, donde uno que de no los es salir con un bipolar, no, no, que no, bien no, medicado no. Puede ser un gran amante. Y bien medicado te tira toda una todo, vida. Todos bien medicados. Todos bien medicados te tiramos bien. Bueno, donde uno de los integrantes de una relación decide ser monógamo, aceptando que el otro sostenga vínculos amorosos con otras personas. Esto también es importante, porque hacemos de vuelta hincapié en el tema de la sinceridad. Una pareja en donde uno quiere una relación poliamorosa y el otro no, pero acepta que uno la tenga y que el otro no. ¿Sí? Exacto. Bueno, también están las relaciones o los arreglos geométricos, ¿no? Esto es muy lindo. Esto es lindo, porque sí. para el que tiene TOC, ya cuando hay una geometría, la simetría se me pone mata. Mejor con la simetría. Son se llama así porque son formas lineales que se trazan entre los que nos vinculamos y se pueden llegar a utilizar los nombres de, por ejemplo, triángulo, cuadrado o de otras figuras. Y se aplican para describir el número de individuos que hay. Por ejemplo, somos tres, estamos en un triángulo. Bueno, somos cuatro, claro, estamos en un cuadrado. No siga porque por ahí no sabés qué viene después, geométricamente. Sé lo que sigue, un hexágono. Bueno, no. Bueno, continuamos. Ese es de ocho. Un triángulo corresponde a seis. Sos Susana Jiménez. ¡Vivo! ¡Vivo! Bueno, un triángulo correspondía a una relación multipolar donde tres se vinculan, que es una trieja, y una figura B, porque también existe la B, como la B de Viva Perón, sí. Que es donde se tiene una relación bipolar entre dos sujetos que están involucrados, pero el pivote tiene en relación con las otras dos personas que no están vinculadas entre sí, ¿entiende? Claro. Yo estoy con vos y con vos, pero ellos dos no están entre ellos. Sí. Bueno, la relación grupal también, sí. Que es un conjunto multipolar de personas con diversas relaciones erótico-afectivas. Sí. Esto es un término que nos gusta muchísimo. Lo grupal sale mucho, aunque no lo confiese mucha gente. Claro, acá la diferencia con lo que hablábamos recién del que hace de pivot, digamos, en este caso los miembros de este grupo están vinculados entre todos. Sí. ¿Sí? Bueno, trieja es, como decíamos recién, es el término que se utiliza para describir a la relación grupal que involucra a tres personas, ¿sí? Y que se puede identificar también como triángulo en el modelo de arreglos geométricos. Y esto que viene ahora para mí es una fórmula que puede ser muy viable, muy posible, sobre todo con las nuevas formas de familia, las nuevas formas de concepción y de reproducción que hay. Y que te lo auspicia Ronald McDonald. Familia combo. Te viene papas grandes, coca, sandae o sundae, depende del barrio. Porque es por barrial. Sí, barrial. Como es barrial Tom Cruise o Tom Cruise, usted le dice como quiere, sundae o sundae, dígale como quiere, yo lo quiero o igual. O Sandy. Bueno, la familia combo es la convivencia de tres o más adultos que están asociados amorosamente y comparten el cuidado y la educación de los hijos, y no importa quiénes son los padres biológicos. Sí. La poliginandría es el término que se usa cuando una familia combo está formada por adultos, hombres y mujeres. Y esto también es bastante común, sobre todo en una pareja de dos chicas lesbianas o dos gays, por ahí viven con otra mujer más. Digo, eso es una opción que no es tan descabellada como familia combo, suena para nada. No, y que hoy en día puede, claro, una pareja de dos chicos que tienen una, que eligen una amiga para tener un y hijo, hasta y entonces hay dos padres juntos, exacto, y no pueden importa, convivir todos sí. juntos. Redes de bueno, no me sale lo que quiero decir, ¿por qué no me voy a mi casa? Redes de relaciones conexas, lo voy a decir. Una persona establece varias relaciones que adoptan diversas formas y o grados de importancia, ¿sí? En esa red, entonces, no existe una pareja nuclear o, digamos lo que hablábamos hoy, una pareja predominante, por lo que no se configuran como relaciones jerárquicas. Exacto. Bueno, red de redes. Red de redes. También existe las relaciones afectivas, amorosas, que son importantes a nivel efectivo, aunque los involucrados vivan lejos y por lo tanto no estén en el mismo espacio. Esto también sale mucho ahora con todo lo que es redes sociales y el 2.0. Hay relaciones afectivas fuertes, de lazos fuertes con gente que no vive en el mismo lugar o que quizás se mantiene justamente en la asepsia de la internet. Sí, y la última es lo que se conoce como tribu o clan, ¿sí? Que son grupos de personas donde las relaciones de amistad, amorosas, sexuales responden a la diversidad de vínculos existentes entre sus miembros. ¿Sí? ¿Esto qué es? Los cuales mantienen básicamente una identidad y un cuidado en común, viviendo o no en un mismo espacio. Creo que dentro de todos estos arquetipos, lo más importante que decíamos hoy para rescatar es que dentro de todos estos arquetipos poliamorosos, lo que existe es esa sinceridad que hablábamos hoy al extremo. Sí. En donde todos los que forman parte de ese vínculo están al tanto de qué es lo que pasa. Entonces, a través de eso, es lo que hablábamos con Luz, que llegábamos, digamos, a la libertad o a sentirse libre. Como verás, nombres para ponerle a eso que te pasa con varias personas es lo que sobra. Entonces, lo importante es que seas honesto con qué podés y qué no. Y si te da mucho amor o engañar a otro, no está bueno. Por ahí hasta te dice que sí, se copa. Salí del closet de eso que querés ser y por ahí no te sale. O metete en el closet de eso que querés ser y que por ahí te sale. Y como dijo Luz, el amor magnetiza al amor. Sí. Sentado sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Ana, tengo un cohete en el pantalón. Como la nieve a mi alrededor, ya no sé qué hacer. La lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Oh, oh. Y en el circo pues ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, pues no me conocías. Ah, no, tengo un cohete en el pantalón. Como la nieve a mi alrededor. Y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Suena Alina Gandini y Hotelera haciendo 1000 horas hasta la 1:30 en Villa Cariño. Villa Cariño. Bueno, hemos vuelto y dijimos que necesitábamos la palabra de alguien que nos explicara cómo era el mundo animal, porque no estamos tan lejos de ellos, aunque pareciera. Dijo esta burra de primer ministro, no sé quién, de Uganda, que en el, que en, en el mundo animal no existía la homosexualidad, entonces que no era natural. Bueno, señora, cállese, a los animales les gusta todo y hacen lo que se les canta. Así que tenemos, como ya hemos tenido en algún Villacariño del 2012, la palabra de alguien que queremos mucho y que además sabe mucho del mundillo de los animales. Andrés Eichmann está en línea. Chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Andrés, ¿cómo le va? No sabés qué felicidad me da escucharte la voz. ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien, qué hermoso. Gracias por haberse copado en traernos la sapiencia del mundo animal. Todo lo que sea desparramar animalejos por ahí, ustedes saben que siempre voy a estar. Gracias, Andrés. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hablamos hoy de... Bueno, en realidad los venía escuchando, digamos. Sí. No sé si quieren que... Arranquemos y les cuente un poco algunas de las primeras impresiones que me llevo lo que vengo escuchando de Luz. A ver, de, sí. Sí. Y de todo esto que está hablando. En realidad, lo primero que le diría es que mucho de todo esto que están hablando lo van a ver reflejados en el mundo de los animales. Es sorprendente porque yo los escuchaba recién y me llamaba la atención cuánto de todo esto se encuentra en el mundo de los bichos. Y ahora, a medida que avancemos un poco, creo que ustedes mismos van a ir diciendo, opa, esto me hace acordar a... así que hay mucho, digamos, hay mucho por contar. Y lo primero que les quiero contar es que en el mundo de los animales, cuando hablamos de estrategias reproductivas, cuando hablamos, llamémoslo, digamos, pero técnicamente son estrategias reproductivas, todo es posible. Desde la reproducción asexual, que la dejaremos para otro capítulo porque no sé si para un domingo es lo más divertido, la monogamia, la poligamia, la bigamia, lo que los científicos llaman de una manera bastante técnica, la promiscuidad, obviamente la homosexualidad. Esto se lo dedicamos a quién es. A la señorita de Uganda. Ministro de Uganda, porque sabe a la que... ministra de Uganda con cariño. Y un besito a los rusos también. Y un besito a los rusos también. Los animales, machos que se disfrazan de hembras. Eso es hermoso. Hembras que almacenan esperma de muchos machos y luego eligen. Y un largo etcétera de cosas. Que son propios de los animales y que diría que cualquier parecido con nosotros no diría que es pura coincidencia, en realidad. Así que un poco ese es el panorama. Bueno, general. Cuéntenos algo de esos animales tan libertarios que hay por ahí. Bueno, hay un poco de todo, digamos, y en realidad lo que tenemos que pensar de alguna manera, quitando, digamos, el un poco el romanticismo y ciertos aspectos culturales que son por ahí más propios, aunque no exclusivos de nosotros, pero son por ahí más propios de las personas o de los humanos, es que el objetivo principal de los organismos es sobrevivir lo suficiente para dejar descendencia. Wow. Descendencia que sea viable y que sea fértil, obviamente. Es decir, que sea descendencia que pueda dejar más a su vez descendencia en el futuro. Sí. Y si nos enfocamos en los organismos que tienen reproducción sexual, toda esta historia del amor y de la reproducción empieza en las pequeñas y sencillas células sexuales, las gametas, que en las hembras son los óvulos, y los machos son los espermatozoides, y los traigo a cuento porque en ellas, digamos, empiezan a notarse como las diferencias, vamos a decir, de interés, que van a ir definiendo un poco todas estas estrategias reproductivas distintas que tienen los animales. Entonces piensen lo siguiente, los óvulos, que son las células reproductivas de las hembras, son muy costosos en términos energéticos. Las hembras producen pocos óvulos, son células grandes que llevan mucho tiempo, digamos, para desarrollarse, se producen hasta determinado momento de la vida, entonces las hembras son, digamos, muy celosas en cuanto a con quién van a compartir esos óvulos. En cambio, los machos que producimos espermatozoides, producimos millones de espermatozoides, son células comparativamente más baratas en términos energéticos, entonces nuestro objetivo principal es desparramar por todo el planeta, cuanto más sea posible, nuestros espermatozoides, para tratar de generar la mayor parte de la mayor cantidad de descendencia posible, pero las hembras, en cambio, van a ser muy selectivas con quién es el macho que va a ser el que fertilice. Claro, el esperma es el dólar, no es un dólar un peso, claro. Es un millón de espermas un óvulo, claro. El esperma es el dólar. El peso de hoy. El esperma es el y peso. Y el óvulo de... es el euro. Claro. Claro. ¿Me entienden? El óvulo se cotiza, digamos. Sí. El óvulo cotiza fuerte en bolsa estos días. Sí. Exactamente. Entonces, como les decía, para la hembra el desafío es encontrar al macho que le provea de los mejores espermatozoides y a través de ello de los mejores genes. Entonces, esta diferencia de intereses y esta selectividad de las hembras empieza a delinear lo que a lo largo de la evolución ha ido determinando lo que son las estrategias reproductivas. También influyen otros factores, como la disponibilidad de recursos, por ejemplo, si hay alimento disponible, si hay territorios disponibles, si hay otras hembras u otros machos aptos sexualmente en determinados momentos, si están todos a la vez y demás. Pero todo esto ha determinado lo que los investigadores catalogan en tres grandes grupos. Por un lado, y paso someramente por este grupo porque creo que hoy están hablando más que nada del poliamor, así que de las especies monógamas les voy a contar brevemente lo siguiente. La mayor parte de las especies monógamas que se conocen son aves. Wow. La mayor parte de las aves establecen vínculos monogámicos que pueden durar una temporada reproductiva, por ejemplo una primavera y un verano, o un pequeño momento de esa primavera hasta que los pichones digamos, nacen, crecen y pueden valerse por sí mismos, y algunas pocas especies, las menos, digamos, forman parejas monógamas de por vida. Y esto tiene un motivo, que es que la mayoría de estas aves tienen lo que se llaman pichones nidícolas. Los pichones nidícolas son esos pichoncitos, no sé si alguna vez habrán visto, los pichoncitos chiquititos que nacen sin plumas, con los ojos cerrados, sí, sí, totalmente desválidos. Sí. Y que requieren que los padres inviertan toda su capacidad y todo su esfuerzo en alimentarlos, en protegerlos, en mantenerlos calientes, etcétera. Entonces, en estas especies, el hecho de que el macho y la hembra mantengan un vínculo durante el tiempo que requiere que estos pichones crezcan y se desarrollen, es una ventaja reproductiva. Les permite que esos pichones tengan más chances de sobrevivir. Entonces, a priori uno diría, bueno, las aves son monógamas. Y eso se creyó así durante mucho tiempo hasta que, por un lado, primero observadores, pero después, a medida que avanzaron las técnicas de análisis molecular, y hoy en día hay muchos investigadores que se han dedicado a estudiar, digamos, el ADN de las familias de pájaros, es decir, del padre, madre y sus pequeñitos, y han descubierto que la mayoría o un gran número de esos pequeñitos que un macho está criando junto con la hembra son en realidad hijos del lechero, digamos. Esto es así. Las hembras y los machos forman una pareja, pero a espaldas del macho es muy frecuente que las hembras tengan relaciones ocultas, infidelidades, con otros machos del territorio. ¿En qué tipo de aves, por ejemplo? ¿Alguna que sea fácil de... Un pollito de curruca. Montones de aves pequeñas, cuando hablamos desde los zorzales, sí, las calandrias, muchos de estos pájaros que tienen pichones, como les digo, nidícolas, a sí, diferencia de los pájaros. Por ejemplo, la gallina tiene un pichón que se llama nidífugo. Cuando nace, el pichoncito tiene plumas, ya está un plumón listo, distinto casi, que las plumas del padre, tiene los ojos abiertos, y ni bien sale y come por su cuenta, con la madre obviamente, pero no necesita que el padre esté, digamos, ayudándolo también. Entonces, en estas especies aparecen las infidelidades mucho más frecuentemente de lo que antes se suponía, y lo que los investigadores piensan es que, por un lado, mientras el macho, digamos, el esposo, vamos a llamarlo así para simplificar, no se dé cuenta que su pajarita le está siendo infiel, él va a cuidar esos pichones y esos huevos y la va a asistir a la madre en todo lo que necesite. Pero a su vez, la madre, al tener infidelidades por ahí, lo que está generando a esos huevos es una mayor variabilidad genética, que la variación genética es una de las claves de la reproducción sexual, digamos, mezclar esos genes, todo lo que sea posible para generar individuos más sanos, individuos que no estén tan relacionados unos con otros, etcétera. Cualquier parecido con el mundo de las personas, en el caso de las aves, de estas especies monógamas, como les decía antes, no es pura coincidencia. A mí me hace acordar a muchos casos humanos. Así que este, por un lado, es de las especies monógamas. Pero después hay todo un gran grupo de especies que son las especies polígamas. Y entre las especies polígamas tenemos dos tipos, digamos, las que practican lo que se llama la poliginia, sí, que son en los casos en los que un macho se va a parear con muchas hembras, y lo que se llama la poliandría, que es cuando una hembra se aparea con muchos machos. Quiero saber de los nombres ya. ¿Cómo? De los nombres de esas especies que me encantan. Bueno, un ejemplo clásico, igual estamos yendo de lo aburrido a lo más divertido. Un ejemplo clásico de poliginia se da en los mamíferos. Los mamíferos tienen una particularidad, que es que las hembras producen leche. En general, las hembras con esa provisión de leche son capaces de criar a sus crías por su cuenta. Suelen, digamos, esto no siempre así, hay excepciones obviamente de todo tipo, pero suelen no necesitar que el macho les provea de alimento a las crías, entonces ellos amamantan y las crías se desarrollan junto con la madre. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de los elefantes marinos de nuestra querida Patagonia, ustedes habrán visto en la tele esas grandes multitudes de elefantes marinos que se congregan en unas pequeñas playas y hay uno o dos machos capangas que pelean hasta el hartazgo para definir... Con las narices, digamos, esas que tienen, sí. Exactamente. Lo que sucede es esto, digamos. Machos y hembras viven la mayor parte del tiempo en el mar, en alta mar. Están comiendo y están generando reservas de grasa para el momento en el que las hembras tengan que salir a la playa a parir a sus crías. Uh-huh. Las hembras no salen a parir a sus crías en cualquier lugar de la playa. Piensa en la costa de la Patagonia, tiene miles de kilómetros, pero los apostaderos de elefantes marinos son muy poquitos y se dan en unas pocas playas que tienen todas las características necesarias para que las madres puedan parir a sus crías con tranquilidad. Por ejemplo, las mareas no suben tanto como para ahogar a las crías, o las costas son un poco profundas, entonces las orcas llegan con mayor dificultad y demás. Entonces, por un lado, las hembras van a salir y van a parir a la costa. Y ni bien paren, entran en celo. Entonces, lo que los machos hacen es llegar a las costas algunas semanas antes. Con las recién paridas. Las hembras, pelear a muerte, o sea, unas peleas furibundas, son bichos que pesan por ahí 2 o 3 toneladas. Y el que gane va a ser el jerarca de esa playa y va a tener acceso a todas esas chicas que van a ir llegando y que ni bien paran van a entrar en celo, y él va a copular con todas esas chicas y va a ser el padre de esas crías. No obstante, de vuelta, está lleno de infidelidades y están los machos alrededor cargados de testosterona que están esperando cualquier descuido para ir y virlarse hacia un coqueteo. Qué con hermoso. Una de las chicas. El famoso pata de lana, digamos. El famoso pata de lana. Exactamente. Exactamente. Qué increíble. Después hay un caso de poliginia muy extraño que recién me hacían acordar ustedes cuando hablaban de relaciones bígamas, que se llama la poliginia por engaño. Y esto se publicó por primera vez en el 81, un tipo que estaba estudiando un pajarito de Europa y Asia, que se llama papamoscas, y el tipo lo que descubrió es que el macho se comportaba como monógamo, pero en realidad tenía 2 parejas. El tipo primero, el pajarito este, corteja a una hembra y con esa hembra forma un nido, establece un nido, fecunda a la hembra y la hembra pone los huevos. Pero hecho esto, el macho se los pica, por ahí se aleja 100 metros, 200 metros o hasta un par de kilómetros, y empieza a buscar otra hembra, la corteja, la hembra se encuentra con este macho que aparentemente está solo, entonces le promete, ¡qué hijo de su vamos madre! A decir que te voy a ayudar con todo, te voy a ayudar a criar a los chicos y los vamos a mandar a la escuela y demás. Sí, sí, sí, sí. La hembra compra el buzón, pone los huevos, y ni bien pone los huevos, el macho se las pica y vuelve con la primera hembra, a la que le va a dar todo, y a la segunda hembra no le va a dar nada. ¿Pero por qué? ¿Cuántos casos hay de esos, no? Pero en el mundo animal no te lo entiendo tanto. ¿Cómo no hay maldad en el mundo animal? Pero es que vos lo tenés que pensar no en términos de maldad, claro, sino ¿cómo qué? En términos de ventajas evolutivas y ventajas reproductivas. Claro. Dejo mi semilla todas por ahí. Todas estas estrategias, digamos, tratá de quitarles cualquier tipo de crítica moral, ética o lo que te parezca, y pensalo en función de esto que les decía al principio. El objetivo es reproducirse, generar descendencia viable, fértil y fuerte. Entonces, como les decía también al principio, las hembras van a cuidar esos óvulos todo lo posible y van a buscar los mejores machos, con eso de los cortejos de los machos, las peleas de los machos y infinidad de cosas, y los machos van a buscar la mayor cantidad de hembras posibles. Claro. Primero, o sea, me reproduzco y después me divierto. Si esto pasa en el reino animal, podemos esperarnos de todo. Encima, cuando uno puede intelectualizar y planear y que haya otras cuestiones en las ventajas de lo que uno quiere. Andrés, la próxima vez quiero que me hable de los machos que se visten de mujer. Sí, por favor. De las hembras que guardan leche, atesoran leche de varios machos. Y los bonomos, que para mí son fascinantes y siempre me gustan. Y de los que son fieles. Porque veo que hay leyendas de que el pingüino se suicida si se muere la pingüina. Que el elefante también. Quiero saber si eso pasa, si es verdad o son mitos. Sí, y de los que hablábamos otro día, que nunca me voy a acordar el nombre, que yo allá en el pueblo le decimos tatadiós, que cuando termina de la mujer. Le arranca la cabeza. Se come al macho. Se come al macho, eso es increíble, porque hace todo eso, de una, eso, digamos. Eso pasa con ese bichito y con muchas arañas, y hay una especie de araña en la que el macho, como sabe genéticamente, digamos, no es que conscientemente, digamos, pero que la hembra posiblemente se lo coma, lo que hace es, antes de copular, la envuelve en una tela para tratar de asegurarse que la hembra no se lo pueda comer cuando termine. Lo bien que hace. Queremos más data de eso, Andrés. Bueno, les dejo entonces el tema de la homosexualidad entre aves y todos esos cuentos. Para la próxima vez. Que se disfrazan de mujeres. Por favor. Para la próxima. Por favor, se lo pido. Excelente. Gracias, Andrés, por hablar con nosotros. Estamos llamándolo en breve para seguir hablando de este mundo fantástico de bichitos que parece tan lejos, pero está más cerca de lo que pensamos de nosotros. Escúchenme una cosa, nos vemos cuando quieran y déjenme, parece la chivo. Mesa de mi Telegram, pero quiero pasar el chivo. Por favor. Es que nos pueden buscar en Escuela de Animales. Eso. Estamos en claro. Facebook, estamos en Twitter como @escuelaanimales. Y lo que hacemos es difundir todo lo que tiene que ver con la fauna argentina y cuestiones de ciencia y animales argentinos. Vamos a las escuelas, hacemos actividades lindas con chicos y demás. Entonces chusmen nuestro Facebook, Escuela de Animales, y el Twitter, y síganos por ahí, y cuando quieran me chiflan y hablamos de... Gracias, de ahora vamos a postear para que todos vean lo que es Escuela de Animales. Gracias, Andrés, muchas un abrazo. Gracias. Chao, chicos, gracias a ustedes, les mando un beso. Chao, Andy. Bueno, esa fue su sección de Andrés Eichmann hablándonos del mundo animal, que no es tan raro y no somos tan raros comparados con ellos. Villa Cariño. Cuatro minutos de la una de la mañana aquí en Villa Cariño. Es momento de noticias. El sexo entre amigos fortalece la relación de amistad y no produce daño emocional. Un estudio dice que el 76% de las personas consultadas tuvieron relaciones sexuales con un amigo en algún momento de su vida y eso fortaleció el vínculo o derivó en un noviazgo. Un estudio realizado en los Estados Unidos por el investigador Heidi Reeder de Boise State University concluyó que el 76% de los casos, el sexo entre amigos fortalece la amistad. Entre los 300 encuestados, el 20% de los hombres y las mujeres dijeron que tenían relaciones sexuales con al menos un amigo en algún momento de la vida y que la mayoría de ellos había mejorado su amistad. Una relación libre de compromiso y sin involucrar el amor en la que se tienen relaciones sexuales parece cada vez más sencillo y en ese sentido avanzan los vínculos de amigos con derecho a roce. En tanto que alrededor de 50% de quienes comenzaron una relación de noviazgo con su amigo se mantiene hasta la fecha. Si bien se tiene socialmente establecido que el sexo fuera de una relación romántica siempre conduce a un daño emocional y causa la destrucción de la misma, ahora existen nuevos tipos de relaciones y dinámicas de pareja que pueden sobrevivir de otras maneras. Varios especialistas recomiendan las siguientes reglas para mantener una relación de amigos con beneficios. Conocerse bien antes de decidirlo, poner en claro cuáles son sus expectativas, lo que desean y lo que no. Tener siempre en consideración que no es una relación formal ni que durará por mucho tiempo. Terminar la relación si el ámbito sexual ya no es satisfactorio. Y por último, asumir su vida sexual de manera responsable y protegida. Siete minutos de la una de la mañana en la República Argentina. Mientras tanto, aquí en Capital Federal, 17 grados la temperatura, la humedad 63%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Suena en Villa Cariño Frank Sinatra y Nancy Sinatra. Something Stupid. I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Nacional Rock, FM 93.7. NacionalRock.com. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Mirá y escuchá a Las Diferencias, grabando en los estudios de Nacional Rock. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Ya no hay ningún lugar. Busca online Las Diferencias. Ya no hay ningún lugar. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Spam, cirujas digitales. Bueno, sabíamos que Tinelli se iba a ir y también sabíamos que Tinelli quería el fútbol, pero bueno, estamos tranquilos porque sabíamos que ellos saben que nosotros sabíamos que sabían, ¿no? Entonces, bueno, también le quiero mandar un beso a mi familia y decir que el grupo está muy unido. Alejandro Lillén, señorita Bim, Andy Sacá. El gusto de saludarlos aquí, Víctor Hugo Moral, en una edición especial. Víctor Hugo, usted no está entendiendo bien, usted está bajando línea, está a favor del gobierno, Víctor Hugo. Yo sí, no lo voy sabíamos. A hacer. Lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Víctor, Madalena, no. Le pido por no, me llamo Magdalena, me llamo Magdalena. Esto es un momento periodístico que usted está arruinando, totalmente ejecutando el poder hegemónico de su gobierno. Evidentemente, de esta forma, hay manieto para rato. ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo con el periodismo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Spam! Nacional Rock 93.7. Bueno, y hemos llegado como quien va cortando un pelleto y llega al centro, al corazón del... Sí, un proyecto de pellito. Cualquier cosa. Llegamos al corazón de Villa Cariño. Uno se va metiendo hasta llegar aquí, que es el consultorio sentimental, con nuestra querida Inés Tornavene. Inés es psicóloga, es abogada, es docente, escribe, ir a conferencias. Los jueves la tienen en mute hablando de ese vínculo fantastabulósico de entre hijos y padres, padres e hijos, en mute los jueves. Y la tenemos aquí para leerle un mail de... alguien anónimo que nos mandó su dilema. Inés, ¿estás allí? Acá estamos, Bimbo. Te mando un beso a vos y a todos los chicos en la mesa. Hola, Inés. Un beso, buenas Inés. Buenas noches a todos. El otro día le puede dar besos en vivo a Inés, que es tan linda además. Es tan lindo encontrar gente inteligente, linda, que huele bien. No pasa seguido. Porque el intelectual no se baña a veces. Y hay mucho crostón. Sí. Bueno, Inés, nos llegó un mail que te lo va a leer Matías, de una chica que le decimos la guerrera cambiante. Uh-huh. Sí. Y ahí está. Bueno, en este leo. Guerrera cambiando arranca. Dice, él es periodista, yo estudiante. Fuimos presentados por unos amigos. Al principio, cuando nos conocimos, ambos estábamos solteros. Él quiso ser mi novio y yo no estaba muy segura, con lo cual a su insistencia respondí. Si tantas ganas tenés de ponerte de novio, ponete de novio con otra. Y así fue. Se puso de novio con otra. Dejamos de vernos unos meses, pero volvimos. Mientras él tenía su novia, yo salía con otros. La relación duró unos 3 años, hasta hace unos 5 meses atrás. La relación paralela no prosperó para nosotros. Él continúa con su novia de siempre. Hace 5 meses que estoy con un compañero y hace poco que nos pusimos de novios. Recientemente mi novio me encontró diciendo una frase poco feliz. Vos no valorás mi esfuerzo monogámico. Por supuesto que se enojó mucho, porque para él la monogamia no tiene que ser un esfuerzo, cosa que coincido en cierto punto. Siempre fui de intercalar masculinos, sin ningún compromiso, y aceptar salir sin distinción. Me cuesta rechazar a varones que antes, estando soltera, les hubiera dicho que sí y ahora de novia les digo que no. Pero eso no quita que a mi novio lo quiera mucho y esté enamorada. Pero es como una tentación latente. Pregunta nuestra consultante. ¿Será que se puede cambiar? En primera instancia. En segunda instancia pregunta. ¿Es posible que converse con mi novio sobre estos sentimientos encontrados sin que él me deje o se sienta ofendido? Chan. Chan, chan, chan, chan, chan. ¿Qué decimos? Bueno, qué interesante. Sí. El tema es, más que pensar si se puede cambiar, hay que ver si quiere cambiar, ¿no? Eso sería lo primero que habría que decirle a nuestra guerrera. ¿Realmente querés cambiar esto? Si realmente quiere cambiar, ya la respuesta la tiene. Si quiere cambiar, va a cambiar. Claro. El tema es que lo que ella plantea no deja muy en claro que quiera cambiar esto. Lo que me parece que quiere es que el novio acepte esta forma de ser sin ofenderse y sin dejarla. Lo cual no siempre es posible. Uno tiene que pensar esto hoy, esta consulta en particular, desde la libertad de elegir. Ella tendría que hacer primero que nada, antes que hablar con el novio, que lo tiene que hacer obviamente, pero más que hablar con el novio, lo que tiene que hacer es hablar con ella misma. Sí. Y exigirse a sí misma un acto de sinceridad bien profundo. Qué feo tener que hacer esfuerzos para ser monógamo. Qué feo tener que hacer esfuerzos para ser monógamo. Pero también a veces querés tanto a alguien que, aunque no sea tu naturaleza, los haces, pero claro. Lo que pasa, vos fíjate, cuando tenés que hacer un esfuerzo muy grande para mantener la fidelidad dentro de una pareja, ese mismo esfuerzo te tendría que estar diciendo que algo está pasando y que no cierra. Realmente no, cuando una persona quiere mantener la exclusividad sexual con su pareja, no hay ningún esfuerzo mediante. El esfuerzo, claro, aparece cuando aparece lo que llamamos comúnmente una tentación. Sí. El tema es que cuando la tentación se empieza a repetir con una persona, ya deja de ser una tentación. Claramente nos está diciendo que con esa otra persona, con la otra, la persona que aparece afuera, con la cual originariamente se tentó, ya dejó de ser una tentación. Nos dice que algo, claro, pasa. Y no solamente algo pasa con la persona nueva, con el aparecido, digamos. Claro, y además nos habla de que hay una cosa. Nos pasa habla de algo que hay una con cosa... la pareja originaria. Claro. No hay terceros en las parejas. Salvo que haya estas situaciones triangulares o cuadrangulares, uh-huh, que ustedes comentaban antes. En una pareja que ha decidido ser monogámica y que ha decidido, más allá de lo social que hablábamos el otro día y que un poquito hoy Luz volvió a tratar, ¿no? Que, sí, que la pareja monogámica no necesariamente involucra el amor. Pero vamos a suponer que hay una pareja monogámica y que además tiene un convencimiento de guardarse una exclusividad sexual. Ahí no hay un tercero cuando aparece una tentación. El tercero no tiene nada que ver con la pareja. ¿Se pueden formar situaciones triangulares? Sí, se pueden formar situaciones triangulares cuando hay 3 personas que a sabiendas o a escondidas mantienen una relación que funciona sosteniéndose de a 3. Pero acá lo que plantea nuestra oyente guerrera es, primero que nada, A ver, a mí lo que me deja sorprendida es la segunda pregunta, más que la primera. ¿Será que se puede cambiar? Bueno, es que cuestión de querer plantearse otro estilo de vida distinto. Sí. O que no, todavía no le llegó la persona que mejor responda a una expectativa de exclusividad sexual en su vida. Uh-huh. O que tal vez su vida no está orientada a la exclusividad sexual, pues no tiene por qué aplicar la vara de la exclusividad sexual. Lo que pasa es que para mantener una relación con una persona de manera duradera y una persona a la que quiera, la otra persona va a tener que aceptar que esta chica tiene esta forma de vivir la vida. Sí. Lo que pasa es que lo que no es muy aconsejable hacer en estos casos es tratar de imponerle al partener, que parece que no le gusta, novio, claro, que acepte de buen grado una cuestión que ya le viene sonando mal. Vos no valorás mi esfuerzo monogámico. La verdad que es una frase que conlleva un golpe para que el que está del otro lado. Es un reproche, vos no valorás, no me valorás, pero es un reproche que lleva en sí una verdad, que sí, la monogamia para ella es un esfuerzo. Y esto para el que está del otro lado y no resulta ningún esfuerzo ser monogámico y exclusivo sexualmente, tiene que ser un golpe bajo. Sí. Bueno, esperemos que primero, como sirve para todo, sea honesta consigo misma y vea qué le gusta. Ojalá no sea hipócrita, pueda... que, pero fundamentalmente que no sea hipócrita con ella misma. Porque sí, lo primero que le tiene que importar a ella es saber ella qué quiere. Sí. Y si lo que quiere es la libertad sexual, es mejor que no involucre a un tercero al cual con este estilo de vida, que ella tiene derecho a tenerlo, no es ni bueno ni malo, sino simplemente su realidad y sus preferencias. Sí. Pero si hay un tercero que lo sufre, ya estamos hablando de otro tipo de juego. Exacto. Clarísimo, Inés. Te escuchamos el jueves en Mute y el domingo que viene te esperamos con otro nuevo caso al que le llevarás luz a su corazón y su cerebro. Muchas gracias, Inés. Gracias, un beso, Inés, enorme. Leito, chicos, Mati y Cintia, que no la escuché hoy. Porque pero está bueno, en New York, New York. Sé que anda ahí paseando. Besitos, que, Inés. Bueno, un beso para todos. Gracias. Beso. Ese fue el consultorio con Inés Tornavena. Esperamos que a nuestra guerrera anónima le haya servido la respuesta y que empiece un camino donde encuentre justamente su propia respuesta. Todavía no nos vamos en Villa Cariño, tenemos un ratito más. Estás en Nacional Rock, suena ahora Babasónicos, Burócratas del Amor. Algunas cosas en la vida hay que pagar a las... Cuánto vale Villa Cariño. Y sí, y claro que sí, como todos los domingos lo estabas esperando, pensabas que no venían, decías, ay, ay, ay, ay, que no vienen las parafilias, pero llegan con el humor de siempre, sagaz, chiquitito para toda la familia, un poquito que sí, un poquito que no llegan las parafilias, aquí en Villa Cariño, parafilias para todos, parafilias en Villa Cariño. Ay, nos encanta este momento. Es el momento que más... Haríamos un programa todo de parafilias. Sí, le mando un beso primero antes que todo a nuestra consultante anónima que me dijo que estaba ahí revolucionada bien de escuchar la respuesta. Sí, un besito ahí, guerrera. Hay que tratarse con amor a uno mismo cuando empieza uno a descubrir y a preguntarse cosas. Los procesos llevan el tiempo que llevan y todo lo que nos pasa está bien. Porque va todo hacia saber quiénes somos y a tratar de ser mejor versiones de nosotros mismos. Y para eso saben que ayuda mucho ponerla. Y ponerla como quieras. Y las parafilias hablan de eso. Parafilia es todo lo que es paranormal. Digamos que el misionero no te pasa nada. Seguimos con la letra A. Tenemos todo el abecedario para vos. Tenemos todo el año. Y el año pasado, la semana pasada, no sé dónde quedamos, pero seguimos con... Seguimos con alorgasmia, ¿sí? Que es la excitación proveniente de... de fantasear durante el acto sexual con otra persona que no sea la pareja. Bueno, esto pasa muchísimo. Y no está mal. Y no está mal. Ayer dijimos en una reunión de producción muy seria. Sí. En la paja o en la fantasía. Se perdona gallina, todo. Gallina, Jesús, mamá, monstruos, lo que sea está lo bien. Lo que venga. Está una permitido. Milanesa. Una milanesa. Si te calienta está bien. Sí. También tenemos la alotriorrastia. No es que te existen los que tienen rastras, rastas o los tíos. Es la excitación por parejas sexuales de otra raza. Pensás en un chino, en un húngaro, en un brasilero y te vas en seco. En seco. Otro, altocalcifilia, que no tiene que ver con... Con el calce alto, con el tiro alto. Hay cosa peor que querer decir algo y comenzarse a irse de antes. Ya, es una boludez, no lo voy a decir entonces. Altocalcifilia. Bueno. Chau para siempre. Bueno, chicos. Termine que nos queda poco atracción tiempo. Atracción por los zapatos de tacón alto como fetiche. Esto hay mucho viejo, mucho señor que maneja el mundo que paga para que le claven un taco aguja de látex. Aguja. Y esto es lindo y mire qué sano, ¿no? Qué humor sano. La alveofilia, esa atracción por tener relaciones sexuales en una bañera. Te la regalo si tenés una de esas duchas montadas con la rejilla abajo y la cortina de plástico, porque sí. No podés. Tíreme uno más y nos vamos despidiendo. Bueno, el último que es hermosísimo, que hermoso. Se llama albinolagnia, que es el placer sexual que se obtiene únicamente con el estómago de la pareja. Ojo, ¿qué? Esto no significa que tenés que matar a tu pareja, sacarle el estómago. Y montártelo. O sí. O sí. O no sí. Sabemos. No se sabe. Todo esto y mucho más quedará en el recuerdo acá en las parafilias. Exacto. Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Bueno, mucha mention. Vamos a tratar de revivirlas desde el principio. Agradecer a todos los que nos escribieron. Bueno, Ana More, que siempre está ahí. Florencia Col. Guido SM. Yo les leo el nombre, claro, no sé qué estoy leyendo. Bueno, Marian Greek. Tommy Cast. ¿Qué alguien más? Que antes estaba. Bueno, por supuesto, nuestro amado Genomi, que decía que le estaba cantando a Peña la gatita Something Stupid, era seguramente. Genomi sigue haciendo ahí jarana. Manu Feynman, que es Manu Vidal, que dijo que hoy venía medio mal del corazón. Anímese a llamar, anímese a escribir. Karina, mucha gente con lo de si el Big Bang era leche, bucaque. Sí, pegó. Póngale el nombre que quiera, todo lo que era señora. Bueno, antes también nos dijo Guillermo Vicio, que era una muy buena nota, Divinina. Amigo, un amigo cocinero, hermano Yufileto. Hermoso. Un besito para todos. Chichecon, que decía que el amor magnetiza amor, exactamente. Chinagus, que está contenta con la música que pasan. Te mandamos un besito, Agus. Flor, y cuando antes hablábamos de que de la tostada, había gente que se estaba dando cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien, como Casbook, que decía, ah, la repifié. Claudat hablando de los pedos de Ángel. Manu Feynman. Ima Subiela. Black Mamba. Black Mamba. Bueno, dijimos Guillermo Vicio. Bueno, un amigo cocinero. ¿Quién más? Chari Paluch. Chari Paluch. Nuestra querida Charo López. Charo López, te queremos. ¿Quién más? Bueno, mucha gente. Gracias a todos por habernos... Nuestra querida Cintia, que nos escribió allá desde lejos. Nuestra querida Susy Q. Bueno, a todos ya saben que tienen nuestro mail, que es... RadioVillaCariño@gmail.com. Nos escriben ahí en cualquier momento. Nosotros tenemos una persona que 24 horas del día está ahí atendiendo. Sí, eso. Tenemos un ratón contratado especialmente para eso. Sí. Anímense, le cambiamos el nombre, no decimos nada. Háganse una cuenta que diga mi mail para Villa Cariño. Manden su... que ya como hizo nuestra consultante de hoy la semana pasada, anímense, necesitamos su consultorio, no queremos recurrir a inventarlos, por suerte por ahora vienen, pero queremos su consulta. Así que gracias a todos por estar del otro lado, gracias a Inés Tornavene. Gracias Inés, gracias a Andrés. Por su consultorio, Andrés Eichmann, busquen Escuela de Animales en Facebook y en Twitter. Sí. Gracias a Luz, que quizás nos esté escuchando con las personas con las que vive en amor. Ahí en la ruta. Bueno, gracias a Bruno Botone, a Gruchowski, a Domínguez, le digo yo. Juan Carlos Díaz. Pero ve que junté como algo. Bueno, gracias a todos. Gracias Malena Villafani, @ Brigitte Bardo. Gracias Leo Fernández, @ Alto Perseo. A los Diábolos, estén atentos a ese nombre porque van a tener que pagar por escucharlos y comprar sus discos, que estuvieron ahí escuchando. Gracias Matías Veleda por acompañarme en esta cruzada. Te tomo la mano, te digo no gracias a vos por estar ahí y a todos los que estuvieron ahí escuchando el programa. Les agradecemos mucho y les mandamos un besito. Gracias a Nacional Rock. Nos vemos el domingo que viene. Recuerden, amor o nada. Chau, Virginia, chau. Y todo con amor.